viernes 11 de enero, para estudiar y meditar. La Escritura no lo dice explícitamente, pero tenemos buenas razones bíblicas para creer que el universo existió mucho antes de que la vida sobre la tierra comenzara. Primero, en Job capítulo 38, versos 4 al 6, Dios declara que había seres vivientes que gritaban de gozo cuando Dios formó el mundo. Esto implica seres que vivían en el universo antes de que la tierra fuera creada. La referencia a un universo que observa, en 1 Corintios capítulo 4, verso 9, puede referirse al mismo grupo de seres. Además, la serpiente estuvo presente en el jardín del Edén antes de que Adán y Eva pecaran. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, la serpiente es identificada con Satanás, que fue arrojado del cielo. Jesús dijo que vio que esto ocurría. Lucas capítulo 10, verso 18. Ezequiel capítulo 28, versos 14 y 15, describen al querubín protector, perfecto al principio, pero que luego se rebeló. Esto implica que pasó un tiempo antes de la rebelión de Satanás y que tal vez Satanás vivió también en el universo. Estos textos indican que Adán y Eva no fueron los primeros seres creados. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie representaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes, como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil, que producía por dondequiera una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por dondequiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire, limpio de impuros miasmas, era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Patriarcas y Profetas, página 24. Preguntas para dialogar. 1. Identifica tantos rasgos como puedas que muestren que el mundo fue diseñado. 2. ¿Qué razones puedes dar para mostrar que el evolucionismo no armoniza con la doctrina bíblica de la creación? 3. Sin duda, hay elementos en el informe de Génesis sobre la creación que no podemos explicar. ¿Por qué esta no es una razón para rechazar el informe literal del modo en que Dios creó nuestro mundo?